Salía, llegó y se sembró en mi pueblo, en Gaitán y Chirimía, llegó y se sembró en mi pueblo, en Gaitán y Chirimía. Esperma.